Y no tenemos un invitado, nos han venido a visitar. Estamos en la compañía del diputado nacional por el Frente para la Victoria y además presidente del Partido Justicialista en Mendoza. Estamos hablando de Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días, Gabriela, un gusto. Gracias por la invitación. No, bueno, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, este debate que está un poco candente en relación a las reelecciones de los intendentes, ¿qué expectativas hay al respecto? Mira, las expectativas que tenemos son positivas, pero no quiero dejar de enmarcar esto en algo que vengo sosteniendo, que me parece muy importante resaltarlo. Está todo el debate público, político, electoralizado en Mendoza, en la Argentina. Vemos al gobernador, a sus funcionarios, a los intendentes oficialistas ocupados solo en la campaña electoral, en las internas. Vemos al presidente en una posición de la misma naturaleza. Y esto nos parece preocupante, es una posición personal, pero también la he compartido con miembros de la conducción del justicialismo mendocino. Nos parece preocupante que en un momento de crisis tan profunda, en un momento de tantos problemas que están padeciendo la mayoría de los mendocinos y mendocinas, la mayoría de los argentinos y argentinas, que el debate esté centrado en lo electoral. Por eso nosotros tenemos expectativas de que la Corte Provincial resuelva favorablemente la petición que han hecho los intendentes justicialistas, pero al mismo tiempo hemos acordado con los propios intendentes poner todo el esfuerzo, en el caso de ellos que les toca gestionar, gobernar, poner todo el esfuerzo en acompañar a los sectores que le están pasando mal, a los sectores que están con problemas y hacerse cargo de la gestión, ¿no? Entonces, creo que es doblemente positivo lo que estamos haciendo, porque hemos hecho lo que había que hacer, ir a la Corte Provincial, hacer nuestros planteos, pero al mismo tiempo asumir una posición ética respecto del abordaje de las elecciones. No podemos estar en un festival, a ver, en un jolgorio electoralista cuando la gente está viviendo momentos de crisis solo comparables con el 2001. Entonces, este es un aspecto en el que vamos a intentar poner énfasis durante toda la campaña electoral. Ya vendrán los momentos en los que ineludiblemente vamos a tener que presentar las listas, hacer campaña electoral, pero falta bastante para eso todavía. Entonces, nos parece muy importante poner las cosas en su lugar. Hoy, el peronismo de Mendoza, junto con otras fuerzas con las que estamos caminando juntos, otras fuerzas políticas, sociales, sindicales, vamos a acompañar a los sectores que le están pasando mal. Y en este sentido y en esta manera de cómo se va atravesando todo lo que tiene que ver con las elecciones, aparece el tema de la vitivinicultura aquí, claro, en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Han habido algunas propuestas del gobierno, ¿no?, en estos últimos días? Bueno, las propuestas del gobierno finalmente aparecieron tardíamente, después de que distintas expresiones de la oposición hicimos propuestas. Yo recuerdo que el primero que habló del fondo anticíclico para afrontar la crisis de la vitivinicultura fue el ministro Kirchner cuando era precandidato a gobernador, es decir, hace ya un mes. Y se tomaron un mes para mandar un proyecto a la legislatura que es absolutamente imbotable. Es un proyecto que está cargado de ilegalidades. Básicamente se propone crear un fondo anticíclico de 4.000 millones de pesos provenientes de endeudamiento sin un destino específico. Simplemente dice para la crisis vitivinícola. No dice a quién va a ir esa plata. Y pretenden que votemos eso. Me parece que las distintas iniciativas que han surgido desde la oposición son mucho más valiosas, porque se define como criterio que el destino tiene que estar determinado, hay que favorecer en este momento difícil a los pequeños y medianos productores que no tienen dónde colocar su uva, que están con problemas, vienen con problemas acumulados de producir con costos por encima de lo que luego se les paga. Y ese es el principal problema que nosotros queremos que se afronte. Y también consideramos que no es necesario un endeudamiento como pretende el gobernador. Nosotros ayer hemos propuesto que la legislatura apruebe recursos por 1.000 millones para afrontar la crisis, que es lo que el gobernador dice que hace falta para este año, no 4.000 millones, 1.000 millones para este año, y que en eso haya un esfuerzo compartido entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Creemos que el 50% tiene que provenir de recursos con los que hoy cuenta el gobierno provincial, 500 millones, y otros 500 millones que pueden ser de una asistencia financiera del gobierno nacional a través del Banco Nación, eventualmente un crédito de cortísimo plazo. El gobierno nacional está absolutamente ausente de esta crisis. Ni siquiera el Instituto de Vitivinicultura está interviniendo en favor de los productores. Entonces, creemos que desde la oposición tenemos que exigir que haya una respuesta concreta desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional.